Buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. El día de hoy nos vamos a, pues, al medioevo, música medieval para el alma. Acabamos de escuchar una muy famosa pieza francesa, Dolce Dame Jolie, Dulce Dama Hermosa, de Guillaume de Mauchon. Y vamos a continuar, vamos a hablar un poquito de lo que es la música del medioevo y continuamos con esta que son las cánticas de Santa María, también música española del medioevo. Pues estamos escuchando estas cánticas de María de Alfonso X el Sabio, también música medieval de España. Cuando hablamos de la música del medioevo, pues esta música comprende toda la música europea compuesta durante el periodo de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 1476 y el siglo XV, esa centuria cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. La música medieval que fue escrita es la ligada a la iglesia y las instituciones eclesiásticas, como los monasterios, y en menor medida la música profana creada en los círculos aristocráticos. Estas tradiciones manuscritas solo reflejan marginalmente la música popular de aquella era. Cuando hablamos del canto llano o monodía religiosa, popularmente denominado canto gregoriano, es con gran diferencia al repertorio medieval. En el caso de la música profana o música de trovadores, se trata de una música escrita también, a veces monódica y vocal, que fue creada en ambientes aristocráticos. Bueno, hablando un poquito de la polifonía, si nos ponemos a pensar que toda la música europea conservada anterior del siglo IX es monódica, a partir de ese siglo va a recogerse en los manuscritos un nuevo procedimiento de composición, que es la polifonía, mientras que la monodía continuará practicándose aún durante siglos y con excelentes resultados artísticos. La polifonía, que ya quiere decir muchas voces, emprenderá un desarrollo acelerado en que los hallazgos se van sucediendo unos a otros, perfeccionándose a cada generación de músicos. Pues seguimos escuchando estas cánticas de Santa María que compuso Alfonso X, conocido como el Sabio. Escuchando la música, pues encontramos estos instrumentos como la fídula y viola, la cítola, la oud medieval y la viola rueda. También está el tambor, el pandero, tar, la darbuca y entre otros los cascabeles, además de la voz. Pues instrumentos propios de la Edad Media como el salterio. El grupo Musicantes surge con la inquietud de buscar profundizar en el estudio e interpretación de la música medieval y del comienzo del Renacimiento. Cuando hablamos de la música vocal de esta época, al comienzo, la música era monódica y monorítmica, en la que aparece un texto cantado al unísono y sin acompañamiento instrumental escrito. En la notación medieval antigua, el ritmo no puede ser especificado, si bien la notación neumática puede dar claras ideas de fraseos y otras notaciones posteriores indican el uso de modos rítmicos. La simplicidad del canto, con la voz al unísono y la declamación natural es muy común. La notación de la polifonía se va desarrollando y su asunción significa que las primeras prácticas formales se inician en ese periodo, lo que le llamamos armonía, con intervalos consonantes de quintas justas, octavas y después cuartas justas. Es cuando comienza a escribirse. Es allí donde nace la notación rítmica que permite complejas interacciones entre múltiples líneas vocales de un modo repetible. El uso de múltiples textos y la notación del acompañamiento instrumental se desarrolla al fin de esta era medieval. El caso del órgano, ya hacia el siglo XII, era una pieza musical litúrgica en la que cada nota de un canto era mantenido en valores largos por una voz, mientras que una, dos o tres voces cantaban embelleciendo sobre ella. Otra definición más clara es la forma primitiva de la polifonía medieval, consistente en superponer de manera contrapuntística una o dos voces a la melodía, tomado de los cantos gregorianos. Es una de las primeras manifestaciones polifónicas que encontramos en la música occidental. De hecho, la polifonía es música vocal o instrumental a dos o más voces. Se confeccionaba tomando una melodía gregoriana ya existente con dos voces superpuestas de movimiento paralelo. Pero bueno, continuamos con estos cánticos a María de Alfonso X el Sabio. Thank you. pero Alfonso X, el sabio, también compuso música profana, la música conocida como los juglares, representados en las cántigas de Alfonso X el Sabio. Los juglares, perseguidos constantemente por la iglesia, solían ser personajes errantes que iban de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público analfabeto. Pero bueno, antes de hablar de esta música profana, nos vamos con el maestro Isaac Collado a escuchar un poquito de la historia de la música profana en la Edad Media. En la Edad Media, junto a la gran manifestación religiosa, que fue musical religiosa, que fue el canto gregoriano, también encontramos manifestaciones de música profana. Estas manifestaciones profanas podemos dividirlas en dos partes. Lo que podemos considerar música profana culta, escrita, que ha llegado hasta nuestros días, estaba hecha por los trovadores. Era la música hecha por trovadores. Se llaman trovadores a las personas que hacían este tipo de música al sur de Francia, al norte de Francia se llaman troveros y en Alemania se llaman Minnesänger. En cambio, también encontramos a un tipo de manifestaciones musicales profanas que estaban hechas por juglares, una manifestación musical mucho más popular, de tradición oral y que hasta nuestros días no ha llegado. Así pues, pasamos a ver cuáles son las características de la música trovadoresca. Los trovadores eran músicos, eran personas cultas. Eran personas nobles, reyes, nobles, que sobre todo empezaron a surgir a partir del año 1000. En lugar de recibir una educación guerrera, empezaron a recibir una educación para saber leer, escribir, cantar, tocar. Así pues, estos reyes empezaron a cantar canciones de temática amorosa, el famoso amor cortés y canciones en honor a la Virgen María. Así pues, estos trovadores, además de cantar, solían estar acompañados de otras personas, otros instrumentistas que les ayudaban acompañándoles de instrumentos. En este caso, esos instrumentos, que normalmente eran instrumentos como laúdes, eran tocados por lo que se conoce como ministriles, personas que tocaban instrumentos mientras que los trovadores solían cantar. Una característica muy importante de los trovadores es que los trovadores son autores propios. Ellos interpretan, componen su propia música. Por lo cual, hasta nuestros días, nos han llegado múltiples canciones, múltiples fragmentos, y sabemos quién es su autor. Otra característica muy importante de la música trovadoresca es que está cantada en lengua vernácula, es decir, en la lengua propia de cada país. Igual que la música gregoriana estaba hecha en latín, su idioma era el latín, la música trovadoresca es la música hecha en la lengua popular, en la lengua del país. Como trovadores, troveros más destacados, en España, por ejemplo, tenemos Alfonso X el Sabio, quien es muy importante ya que a él recopila más de 400 canciones en honor a la Virgen María, lo que se conoce como las Cántigas de Santa María. Aunque se relaciona Cánticas de Santa María con Alfonso X el Sabio, Alfonso X no fue el autor material de ellas, quizás de alguna de ellas. Alfonso X tenía en su corte multitud de músicos de todas las culturas de esa época en España, de músicos judíos, musulmanes y cristianos. En su corte, que era una corte muy culta, mandó recopilar estas más de 400 canciones en honor a la Virgen María, canciones que nos han llegado hasta nuestros días. Pero no solo las Cantigas de Santa María son importantes por la música, sino que además en ellas se puede ver una recopilación de miniaturas en las que se pueden ver los instrumentos típicos de la época. laúdes, zanfoñas, rabeles, moriscos, etc. Aparte de Alfonso X, del rey, encontramos otros trovadores y troveros como Martín Codas, Ricardo Corazón de León o Adam de la Jaén. Por ejemplo, vamos a escuchar este pequeño fragmento de la cántica, de una cántica de Santa María. Santa María, estrella. ¿De acuerdo? Es música en lengua, en galaico portugués, donde están interviniendo voces, aunque ahora veremos cómo empiezan también a interpretar algunos instrumentos. Pasemos. Esto es un ejemplo de música trovadoresca. Además de esta música trovadoresca, también aparece música profana hecha por juglares. Los juglares eran personas de baja consideración, prohibidos en algunos lugares, porque lo que hacían los juglares era cantar, tocaban instrumentos, hacían malabares, era una especie de entretenimiento para el pueblo, ya que los nobles, los reyes, su música la hacían en sus cortes. Igual que los monjes, canto gregoriano, iglesias, reyes, nobles, en cortes, y la música del pueblo era la música hecha por juglares. Personas que en la plaza del pueblo hacían malabares, contaban historias, hacían en reír, entretenían. Esa baja de consideración los hace que en ciertos lugares estén prohibidos. Lo importante de la música de los juglares es que normalmente no es música original, sino que son lo que hacen era copiar melodías conocidas y cambiarle la letra. Además, su temática era una temática mucho más popular, cambiando la letra, y lo que hacían era cantar, contar historias, contaban algunas historias en plan de burla, traían noticias, era un poco esa entretenimiento, era un entretenimiento mucho más mundano para el pueblo. Importante decir que la música de los juglares, que eran personas que no habían recibido ninguna educación, no ha llegado hasta nuestros días. Así que, en fin, espero que este vídeo os haya ayudado un poco más a conocer cuáles son las características de la música profana. Pensame nei e così di no chance faire, cale is de gesabedi che suffisa maire, e se o pugasa veni en bus dis retraire, fa più grasa saber che io plus fin gioi. Pues hablado de música de juglar, este francés, esta música francesa medieval, con Pierre Ramón de Tolosa. Es de Pierre Ramón de Tolosa. Vamos a escucharla. El senel albi, hay mes el bello aire, el ley sunra es serví, dar es la vela aire, con poges el mundo, chauzi, con un pos extraire, ni mon cor move, amor me fai cantieme, leis que lundam gaire. Thank you. la fina vera valur, plus da otra valenza, el prese y fresca culurs, de place magenza, per asin vagues amours, danque m'entendenza, mirun sabelis, plus ric joy que paradis. A grama parvenza nell'altra non fosse cor fanni la ghirenza e un ples essendo ple lei sovinenza ma cendire masclamo non la pertevenza tan lissia clis con ples vasmessa furtis ma il lamse sfaienza. Ora li benestan sin desallegranza, tan caleo gesmuna fan, abdusa cui danza, che uli sui ser sengan, e non hai membranza, dal smas confese, tut so ca mi duns plagues, per paomenanza. Gades ben va me iran, non plena y pesanza, vale de supremondan, abur esperanza, e doblera monta, lanza bela semblanza, genti cor curtes, si preses de me merces, o calque pitanza. También Inglaterra tiene su música medieval. Vamos a escuchar esta música del medioevo inglesa de 1270. Pues estamos llegando ya a la última parte del programa, en donde escuchamos la música para bailar, la música de danza, y escuchamos la chirimía, el chicotén, las flautas, la gaita, que también forman parte de los instrumentos de la danza, muy apreciada tanto en los más refinados ambientes como en las celebraciones populares. Bueno, y con esto terminamos este programa dedicado a la Edad Media. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana.